Le damos la bienvenida a un querido compañero, a Manuel Cullen, bueno, compañero que estuvo aquí en Radiográfica y actualmente es delegado en ATE, en lo que era el Ministerio de Cultura. ¿Cómo andas, Manu? Así está, así es. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Saludos a todos por ahí. ¿Dónde quedó cultura en el entramado de este nuevo gobierno? Cultura quedó como una secretaría, pero si decimos secretaría es medio tramposo, porque Siferi, el actual secretario de Cultura, se jacta de haber peleado que no degradaran cultura a una subsecretaría. Lo que pasa es que quedó como secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, pero sin subsecretaría administrativa. Entonces pasa a ser casi como un organismo desconcentrado que depende de la Secretaría Administrativa de Capital Humano para resolver cualquier cosa, digamos, muy, muy degradada la cultura y la Secretaría de Cultura o Ministerio en este gobierno. ¿Cómo se llama el funcionario? Siferi. Siferi es un hombre que viene del teatro, de los musicales, y es el actual secretario de Cultura, recién nombrado. Ayer salió por fin el nombramiento, tenía un nombramiento como asesor, y ayer ya una vez que estuvo la estructura de Capital Humano publicada la semana pasada, se pudo hacer los nombramientos. Bien, o sea que lo nombraron y ya arrancaron los despidos. Así es, como en otros lugares de la Administración Nacional, se empezó a cumplir con el decreto que establece que aquellas personas que entraron durante 2023 a la Administración no se les renovara el contrato. En Cultura tenemos 182 compañeros y compañeras en esa situación. ¿De qué puestos de laburo, Manu? Hay de todo. Hay gente que hace trabajo administrativo, hay gente que hace atención al público en museos, en el CCK, hay diseñadores. La verdad que las tareas son muchas. En general son compañeros y compañeras que entraron a trabajar a lugares donde se requería una tarea muy específica, ¿no? Por necesidad. Estamos peleando por la reincorporación de todos los compañeros y compañeras. La verdad que además la Secretaría de Cultura da de baja un plan que se llama el Plan Prácticas, que daba la posibilidad a chicos y chicas que terminaban el secundario, jóvenes entre 19 y 25 años, que tuvieran su primer trabajo. Esos son otros 228 puestos que, al darse de baja ese programa, eran contratos que ya no se iban a renovar, pero que podía continuar con otros chicos que hicieran las mismas labores. Ya hay una deficiencia muy importante de trabajadores y pone en riesgo la buena atención y el cumplimiento de las funciones que hace Cultura. ¿Y qué modalidad de contratación tenían todas esas personas? Los del Plan Prácticas tenían lo que se llama artículo 9 o resolución 48, pero por una cuestión legal que no se podía renovar, ¿no? Porque era como una práctica laboral por un año. Pero tenían aguinaldo, aportes, todo lo que tiene un trabajador que está en esa modalidad. Bien, ¿y los otros que tenían monotributo? ¿O? Y los otros tenemos compañeros en artículo 9 y tenemos en monotributistas, tenemos en los dos modos que hay de monotributo, que es el contrato de obra, y otra modalidad, LOIS, que es más precarizado, es un problema del Estado Nacional desde hace muchísimos años de mantener unas relaciones de dependencia ocultas tras la modalidad del monotributo. Manuel, buen día, acá te saluda Leila. Tal, te quería Leila, preguntar más que nada, bueno, ya describiste, ¿no?, un poco cuál va a ser el impacto en la cultura, en el sector y demás, pero también hay una especie, se fue construyendo una especie de sentido común que hoy avala, ¿no?, que haya despidos en el Estado. De hecho, creo que hay sectores de la sociedad que incluso festejan estos despidos. ¿Cómo pensás que se puede empezar a dar un debate serio respecto, bueno, porque creo que en estos años se fue degradando, no por el rol de los trabajadores, sino porque no hubo tal vez, una un debate serio al respecto, una narrativa que contrarreste lo que estamos escuchando hoy en día, que es, bueno, cuanto menos gente en el Estado mejor, cuanto más se desguace, cuanto menos laburantes son todos ñoquis. ¿Cómo se puede ir debatiendo todo eso y construyendo, bueno, otro tipo de sentido común al respecto? Es así, es un escenario muy diferente, por ejemplo, el del 2015, donde nosotros alertábamos sobre la campaña que se hacía desde los medios contra los trabajadores estatales, pero que era solo eso, ni siquiera el gobierno entrante de Macri oficialmente mantenía ese discurso, ni tampoco la gente lo adoptaba como propio, ¿no? El tema de los ñoquis, de la cámpora, etcétera, etcétera. Hoy es muy diferente, pero yo creo que ese debate va a ser muy fácil darlo. Primero, porque la degradación de las funciones que cumple el Estado va a ser casi inmediata, te diría. Y además porque esa degradación va a ir acompañada por una degradación del modo de vida de todos los argentinos y argentinas por las políticas que lleva adelante este gobierno. Entonces, todos los discursos que han ayudado a que este gobierno llegara al poder van a ser muy cuestionados, claro. Quiero creer, por la población en general. Sí, los Iñaki Gutiérrez, los Adorni, están ahora en la cresta de la ola. Pero yo creo que va a pasar rápido. Sí, así es, sí. Y hasta nos sorprende, uno tal vez que está en redes y eso, ya sorprende el nivel de delirio con el que defienden a este gobierno, porque claramente están a la defensiva porque no pueden ocultar lo que está ocurriendo en los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, del pueblo en general. Uh-huh. Bueno, se convoca para el 15 de enero una jornada de lucha desde ATE. Contanos un poco, porque se está logrando que todas las líneas internas de ATE estén en unidad, Manu. Sí, eso es algo que a mí me llena de orgullo y además que creo que es algo muy, muy necesario para los tiempos que corren, no volver a enfrentar al neoliberalismo en división, ¿no? O con una seccional o una conducción nacional por un lado y otros por otro, sino todos unidos en la calle como amerita el momento, ¿no? El 15 de enero ATE cumple además 99 años y es una fecha en la que los estatales en conjunto tenemos que salir a la calle para reclamar por la reincorporación de estos trabajadores despedidos, pero además porque en 3 meses vencen todos los contratos del Estado, de los trabajadores, y tememos que haya una ola muchísimo mayor de despidos, claro, si este gobierno pretende con la idea de avanzar contra nosotros. Es decir que para lo que es 31 de marzo puede haber un escenario muy complejo. Así es, porque lo que están estableciendo es que organismos dejen de cumplir la función que cumplen o que prácticamente desaparezcan. Nosotros tenemos el problema de la ley ómnibus que en cultura establece que desaparezca el Fondo Nacional de las Artes, que desaparezca el Instituto Nacional del Teatro y que queden totalmente desfinanciados la CONADIP, la Comisión de Bibliotecas Populares, que es donde yo trabajo, y el INCA, ¿no? El Instituto Nacional del Cine, y el INAMU estaría en una situación muy compleja también. Frente a ese escenario no nos queda otra que salir a dar la pelea, explicarle además a toda la ciudadanía que sin esos organismos desaparecerían las bibliotecas, no se podría hacer cine argentino, el teatro estaría reducido a las grandes producciones de la calle Corrientes, un sinfín de problemas. No, aparte estamos hablando de una gran cantidad, además de puestos de laburo, además de no poder recrear nuestra cultura con lo que es nuestra historia, ¿no? Sé que se pronunció Marta Minujín, que bueno, varios artistas se van despertando, ¿no?, de lo que significa esta ley ómnibus. Vos ahí nombrabas al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, que se construyó a través de la Unión de Músicos Independientes, pero con León Gieco, con el Flaco Spinetta, con Mercedes Sosa. Es decir, acá se puede armar una resistencia muy fuerte, Manu. Hay que ver cómo se logra articular desde Unidos por la Cultura, la multisectorial audiovisual, toda la gente del cine, bueno, los que hemos defendido, incluso ahí también las radios comunitarias y de pueblos originarios, junto a las bibliotecas populares, cine, música, teatro, me parece que hay que ver ahí cómo se estructura todo eso. Yo sé que es temprano, esto no tiene ni un mes, pero vamos a necesitar de todo. Sí, es temprano, pero yo te digo que la respuesta del pueblo está siendo muy rápida. Nosotros participamos de la Asamblea de Unidos por la Cultura que se realizó el sábado pasado en AT Nacional, muy masiva, y luego salimos a una convocatoria que se había hecho en defensa del Fondo Nacional de las Artes y del INT, y la verdad que era muy, pero muy masiva, además para un día como fue el sábado 30 de diciembre, ¿no? Y yo creo que se va a multiplicar estos encuentros. Yo, por ser trabajador de la CONAVIP, además participo de grupos y estoy en contacto con bibliotecas populares de todo el país que se están organizando con sus federaciones, pero además también con todos los artistas y la gente de la cultura que de sus pueblos, de sus provincias. Te cuento algo además. Por primera vez, a diferencia de cuando tuvimos que enfrentar al macrismo o cuando hace muy poquito tuvimos que pelear por la recuperación de los fondos especiales que tienen tanto la CONADIP como el INCA, por una ley que había dictado el macrismo, dimos la pelea, esa pelea la ganamos, pero ayer cuando estábamos haciendo un ruidazo por los despidos en la puerta del Centro Cultural Kirchner, se nos pone en contacto una editorial diciendo que quieren sumarse a nuestras movidas con un globazo, con alguna actividad de ese tipo, porque las editoriales hoy también están afectadas por la derogación de la ley del libro, ¿no? Sí. Que entre otras cosas elimina el precio de venta al público, que establece que todas las librerías tengan que vender a un mismo precio, y eso obviamente favorece a las grandes cadenas, a los supermercados, y pone en riesgo no solo las librerías, sino a las editoriales que manejan un público, digamos, que no es el del bestseller. Sí, sí. Y eso no pasaba antes, porque el ataque que está haciendo Milei y su gobierno a la cultura es en todos los planos, en todos los frentes, afecta a trabajadores, afecta a gestores culturales, artistas y también a pequeños empresarios como la de esta editorial. Sí, bueno, justamente tenemos una nota en la web de Radiográfica cómo afecta la ley Ómnibus al sector del libro, con cifras, como para dar cuenta de esto que contabas. Manu, querido, gracias. Bueno, buen arranque del año pese a todo y nos vamos a encontrar, amigo. Muchas gracias. Bueno, igualmente seguramente nos vamos a cruzar en la calle como siempre. Un abrazo a toda Radiográfica, que quiero mucho.